elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. En el episodio de hoy te vengo a hablar sobre el contenido que consumimos y la necesidad de simplificar para poder tener un cierto control y no perdernos en cosas que en realidad no nos interesan o no están alineadas con ningún objetivo que queremos alcanzar. La cantidad de información, de entretenimiento y aprendizaje al que tenemos acceso hoy es demasiado grande e inabarcable. Esto es algo que ya sabemos y continuamente nos esforzamos en mantenerlo a un nivel suficientemente bajo para que podamos tener un cierto control. Por lo menos es lo que yo siempre intento. Pero se me hace una tarea complicada por los muchos frentes abiertos que tengo. No solo es la cantidad de contenido, sino los numerosos canales por el que nos llega. Y aunque hagas el esfuerzo cada X tiempo de intentar depurar para mantener el sistema, en cuanto bajas la guardia, al tiempo la cantidad de contenido es inmanejable. Y muchas veces te das cuenta demasiado tarde, cuando aquello ya está fuera de control. Yo me he dado cuenta que me pasa esto, que la cantidad de contenido me supera, porque lo he dejado de estar, y además tengo un interés hacia materias muy distintas que hace que este siga en aumento. Para solucionar esto, desde principio de año me marqué un objetivo, que es centrarme en el contenido que verdaderamente me aporta. Aunque me interesen más cosas, he de decir que no a ellas, he de elegir. Cuando hablo de contenido que me aporta, me refiero a contenido que me ayude en mi desarrollo personal y en la creación de mi propio contenido. Y aquel que está relacionado con los objetivos que me he marcado. En realidad, están todos relacionados entre sí, lo cual me ayuda todavía a enfocarme más. Uno de esos canales desde el cual me llega una gran cantidad de contenido, y es donde hoy me voy a detener, es sin duda el podcatcher que utilizo para escuchar podcasts. Esta es una bandeja de entrada a la que no le he puesto mucho caso en los últimos tiempos. No me he dedicado a organizarla porque es más que una bandeja de entrada. Es donde me llega la información, pero también es donde la consumo. Y durante estos años me he dedicado a suscribirme a muchísimos podcasts sin mucho orden y concierto. Y al final tengo un problema. Llegué a estar suscrita a finales del año pasado a 536 podcasts. Que se dice pronto, pero es una barbaridad. Actualmente los he bajado a 481 podcasts. Pero sigue siendo muchísimo, no hay mucha diferencia. A estas alturas igual te estás preguntando cómo puede ser que me haya suscrito a tanto y que haya llegado a ese número tan grande. Pero yo sé perfectamente por qué he llegado a eso. Son principalmente por cuatro razones. Una, como oyente, me gusta buscar nuevo contenido y darle una oportunidad a podcast que recién comienza o que desconocía por completo. Prácticamente de cualquier temática. Lo que pasa es que cogí el mal hábito de suscribirme a ellos para irlos escuchando cuando pudiera, pero sin incluir ningún tipo de etiqueta porque como no los había escuchado no sabía si se quedarían o no, y al final quedaron mezclados entre todos los demás. Segundo, como creadora de podcast me gusta escuchar distintos formatos y ver cómo van evolucionando, cómo los realizan, porque con ello aprendo y puedo mejorar yo misma como podcaster. Esto influía en el punto anterior muchísimo. Me suscribía, o me suscribo, no solo para escuchar, sino para analizarlo, dentro de las limitaciones que yo misma tengo. La tercera razón es porque, al estar en la Unión Podcastera, estuve llevando el directorio de podcast durante bastante tiempo, y esto desarrolló en mí un interés en escuchar los contenidos creados por los miembros de la comunidad, donde poder enriquecerme de otras culturas, otros acentos y otras formas de pensar. Así que agregué muchísimos de ellos al podcatcher. Y el cuarto punto, que no es una razón, pero es lo que hace que no haya disminuido, es que tengo resistencia a eliminar los podcasts. Aunque lo deje de escuchar por temporada, aunque hayan finalizado definitivamente o estén parados, me cuesta eliminarlos. Y esto hace que, en vez de disminuir, pues sigan aumentando. Como verás, todo esto me ha llevado a la situación actual, en la que tengo sí o sí que poner orden y hacer limpieza en este tipo de contenido. El tiempo es limitado, ya lo sabemos. Y además, si se consume, no se crea. Y eso también tengo que tenerlo en cuenta. He de centrarme en lo que realmente es importante para mí. Además, yo he ido evolucionando y mis gustos y mis intereses ya no son los mismos. Entonces, hay podcasts que antes escuchaba y que ahora no. Con todo esto, ¿qué es lo que he pensado hacer? Bueno, principalmente son tres cosas las que voy a hacer. La primera va a ser hacer limpieza, es decir, eliminar podcasts. Y voy a realizar una limpieza bastante radical y eliminar muchísimos podcasts que tengo. Como dije antes, solo me voy a quedar con los que me aporten. Así que el número bajará bastante. Prácticamente todo el entretenimiento va a ir fuera y temáticas que ya no proceden también. Y todos los que no he escuchado, lo mismo. Las otras veces que lo he intentado, me he planteado ir más lento, dar una oportunidad a esos podcasts que no he escuchado, eliminar aquellos que a lo mejor ya habían acabado, ya no se emitían más, o de los que tenía demasiado de una misma temática, pues también quitar algunos, pero la verdad es que eso nunca me ha funcionado como realmente yo quisiera y entonces esta vez voy a ir un poco más a saco. Lo segundo que haré, una vez que haya hecho toda esta eliminación, es definir una estructura y un orden del contenido que queda. Para poner un orden, he de etiquetar los podcasts, para poder después filtrar adecuadamente en cada ocasión. Actualmente hay muchos que están etiquetados y otros que no. Y de todas maneras, como las etiquetas que tengo puestas no están pensadas para unos filtros determinados, tendré que ir uno por uno para etiquetar. Los filtros que he pensado son tres. Por temática, como las típicas que se encuentran en cualquier plataforma de podcast. Por tipo de contenido, si es informativo o es formativo. Porque el entretenimiento prácticamente lo voy a eliminar, seguramente solamente dejaré los de música. Y luego por la asiduidad de escucha, si los escucho siempre, todos los episodios, si los escucho bastante o si los escucho de vez en cuando. Así que a cada podcast le añadiré tres etiquetas, una para cada filtro. La tercera cosa es definir un procedimiento para que no me vuelva a pasar esto y mejorar los hábitos que tengo al respecto. Para este punto lo que voy a hacer es seguir la premisa minimalista de si un podcast entra, otro sale. Para suscribirme al nuevo podcast he de eliminar uno. Y así podré tener el número total de podcast siempre el mismo. Y además voy a intentar no suscribirme a más de tres podcasts durante este año. Y si puedo no añadir ninguno nuevo, pues mejor. Pero siempre siguiendo esa premisa. Sí. Y si lo añado es porque ya lo he escuchado, ya considero que realmente merece la pena y lo quiero tener ahí para seguirlo. Entonces tendré que decidir después cuál es el que sustituyo. Por otro lado, como hay temáticas de las que hay muchísimos podcasts, pues intentar quedarme con los mejores, los que a mí más me gusten, más me aporten, más escuche y así también un poco pues bajar ese número por ese lado. Y bueno, esto es lo que he decidido hacer. Tres pasos, limpieza, poner una estructura y un orden y definir un procedimiento para que no te vuelva a pasar lo mismo. Ya te contaré cuántos podcasts han quedado después de la limpieza y ya a final de año pues veremos si he sido capaz de mantener ese número siguiendo la premisa minimalista. Por hoy el podcast lo dejo aquí. Espero que haya sido de tu interés el episodio de hoy y si te encuentras en situación similar, aunque sea con otro tipo de contenido, me encantará conocer tu experiencia y cómo te has planteado solucionarlo si es que no lo has hecho ya. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.